El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. Cayó la noche y el noctámbulo sale a caminar. Esto es el Noctámbulo Cultural. Hoy presentamos Alburada Rock. No deberíamos estar acá, pero te lo queríamos decir. Alborada Rock Radio, música de todos los tiempos en la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, donde descansan los viernes los trabajadores con el cuerpo cansado. Gente que hace cosas con sus manos, esta es la música. Personas que llegan hasta el final del suburbio transportando ríos de gente y que se pinta solo. En la estación de la vida bajo el polvo y el aburrimiento, renace como siempre otro rock and roll. Buenas noches a todos los que nos están escuchando aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM y también a toda la gente que nos está escuchando a través de la página web www.casadelacultura.gov.es. Hoy teníamos, bueno, la semana pasada por cuestiones personales no estuvimos presentes, estábamos compartiendo con algunos amigos un concierto que ya les voy a estar comentando a lo largo del programa. Quiero darles una pequeña noticia sobre el disco de Saratoga. Saratoga el día de hoy lanzó su disco que se llama Morir en el Bien, Vivir en el Mal. Este disco salió hoy justamente en España y en las próximas semanas ya lo vamos a tener aquí en Ecuador ese disco. Ya saben dónde comprar los discos, en las clásicas tiendas que tenemos en la ciudad de Quito. Esta banda también publicó un video, ¿no?, que se llama Como el Viento, y en menos de la semana de estrenado este videoclip ya supera las 100.000 visitas. Así que un abrazo a la gente de Saratoga, que también, hablando con el club de fans de Saratoga aquí en Ecuador, han confirmado que Saratoga va a estar pisando suelo ecuatoriano para dar su concierto, ¿no? Así que vamos a escuchar esta canción de Saratoga y ya regresamos. Y allí caí, terminó mi vida. aquí en Alborada Rock Radio acabamos de escuchar la canción de Saratoga, que también estrenó su nuevo videoclip y, como lo dije anteriormente, estarán pisando suelo ecuatoriano en los próximos meses dando su tour con su nuevo disco, ¿no? Ya lo acabo de publicar en nuestra página de Facebook. Tenemos una entrevista con la banda Mitayo. Esta banda de metal es de Cuenca. Así que a ver si Daniel ya nos acolita con la entrevista. ¿Ya está ahí, Diego? Sí. ¿Cómo estás, Diego? ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo estás? Es un gusto estar conversando con ustedes. Sí, ya aprovechando que no estás aquí en Quito, pero aprovechando que tenemos cómo comunicarnos a través de la línea telefónica, lo hacemos. Diego, coméntanos de tu banda. ¿Qué es Mitayo? Bueno, Mitayo es una banda que trata de rescatar un poco de la cultura ancestral de nuestro pueblo. También es, de cierta manera, queremos hacer notar a la gente cómo usan algunas palabras, en este caso la palabra Mitayo, cómo usan de una forma despectiva. ¿Ya? Y para que se den cuenta que o sea, no es la forma de usar la palabra, sino que Mitayo tiene un concepto, tiene un significado, que es los trabajadores de las mitas en la época de la colonia. Listo. ¿Y por qué utilizaron Mitayo, no? O sea, sabemos que es una palabra, como tú lo dices, pero, o sea, ¿por qué Mitayo, no? O sea, ¿qué representa para ustedes? Bueno, cuando iniciamos la banda buscábamos un nombre que nos dé identidad como pueblo, identidad como ecuatorianos, y justamente con la búsqueda de algunos nombres terminamos encontrando la palabra Mitayo. Entonces, justamente eso es lo que nos identifica, y más que nada nos identifica también como hombres que trabajan o personas que trabajan. Chévere, chévere, Diego. ¿Quiénes conforman Mitayo? Bueno, conforma Mitayo Rodrigo Velasco en el bajo, Javier Parra en la batería, y quien les habla, Diego Barros, que toco la guitarra y canto. Chévere. Los trabajos discográficos ya tienen el primer trabajo, ¿verdad? Sí, el primer disco se llama Tabú y fue lanzado 2 de abril. ¿Cómo está conformado el disco? Bueno, el disco tiene 8 temas, en los cuales el tema del nombre del disco es Tabú, que es un tema instrumental. El disco es de un formato digipack, que viene con folleto, póster y cancionero al otro lado. Chévere. En cuanto a las canciones, ¿cómo está? Bueno, en las canciones, como comentaba, tenemos un tema instrumental. Uh-huh. Y tenemos en algunos temas el concepto que tiene que ver con Mitayo, el concepto sobre los trabajadores, un poco de los migrantes, sobre salir adelante y no rendirse. Listo. ¿Ustedes son netamente metal o también varían en otros géneros? Sí, o sea, nosotros le definimos simplemente como metal porque sabemos que hay muchas variaciones de géneros, pero no podemos encasillarnos dentro de uno solo, entonces uh-huh. Por eso preferimos solo dejarlo como metal o abierto, más que nada. Chévere. Para toda la gente que nos está escuchando, ustedes también tienen una página de Facebook, ¿no? En esa estoy viendo que han colaborado varias personas en el disco. ¿Quiénes colaboraron? Bueno, en este disco, en los temas de Mi Gente y de Mitayo, uh-huh. Nos ayudaron las voces de Juan Pablo Hurtado de Vasca, Freddy Ordóñez de Alias, y del Comando Destructor nos ayudó Marlon Chávez y Sergio Chávez, y de Parálisis, Paul Vivar. Chévere, chévere. Conversando con algunos amigos que acá en Quito, porque de ley tengo que conversar, porque tengo que ver cómo es su música, me han dicho que su música es bien potente, bien hasta el punto, un compañero me había dicho que es sagrada. ¿Cómo recibe la gente de Cuenca a su música? Bueno, te cuento que al comienzo fue un poco duro, ya que la palabra se usa de una manera despectiva. Uh-huh. Entonces, en las primeras tocadas se nos reía un poco, se burlaba un poco de nosotros, pero solo fue hasta que ya comenzamos a tocar, hasta que comenzaron a entender el concepto de la banda, a oír las canciones, y desde ahí La banda ha comenzado a tener una aceptación bastante buena, a la gente le gusta bastante los discos, hemos vendido discos, camisetas, gorras, entonces sí tenemos bastante apoyo, tanto aquí más que nada en Cuenca y en el Azuay y también en el Cañar. Chévere, el en el sur del país. Diego, quiero que nos recomiendes una canción para escuchar del disco, ¿cuál podría ser? Yo les recomiendo escuchar Ancestro Espiritual. Este es un tema que es una historia personal de cómo superar el cáncer. Ya listo. O de vivir el cáncer. Listo, entonces después pues comentamos la canción, así que vamos a escuchar y ya regresamos. No quieres, no puedes, no sabes qué hacer. Todo en el oscuro, desde tu verdad. Desde tus entrañas, pudriendo tu ser. Por mi temor que llevas en ti. Viernes desde las 8 de la noche o en www.casadelacultura.gov.es online o por 940 AM. La primera radio pública cultural del Ecuador. Seguimos aquí en Alborada Rock Radio. Acabamos de escuchar el tema Ancestro Espiritual de la banda Cuencana Mitayo. Diego, coméntanos cómo ha sido la elaboración de este tema, porque una experiencia así, ¿no? Hace ya unos 3 años sufrí la partida de mi tío, que ha sido básicamente esa guía en mi vida. Y lastimosamente él falleció con cáncer a los pulmones. Entonces este tema trata desde mi punto de vista cómo él pasó sus últimos días. Y cómo más que nada cómo pasó y cómo siempre trató de luchar y al final falleció, pero siempre luchó y sé que ahora está en un mejor lado. Claro, ahí el asunto del cáncer es un tema muy muy impactante, ¿no? No hay que tampoco esconderlo, ¿no? Hay una gente, hay mucha gente que nos escucha en Cuenca, ¿no? Entre ellos nos comentan cómo fue el lanzamiento de su disco, ¿no? ¿En dónde lo hicieron? El lanzamiento fue en el Museo Pumapongo. Hay un auditorio de uso múltiple, ellos nos ayudaron con ese auditorio. Lo hicimos con entrada gratuita, tuvo bastante acogida la gente. También tuvimos la ayuda de otras bandas que nos apoyaron tocando, como Alias, como Los Despachos y como Juegos de Ira. Igual en el lanzamiento también tuvimos a las voces invitadas que están en el disco, excepto a la de Juan Pablo, que por motivos de horarios no pudo asistir. También ahí les estuvo colaborando Rock Evolution, ¿no? Ah, sí, por supuesto, Rock Evolution nos ha ayudado de cierta manera desde el principio del lanzamiento del disco, siempre estuvo ahí apoyándonos y son grandes amigos de la banda también. Qué chévere, sí, ya estábamos en contacto con Rock Evolution para hacer algunas cositas juntos. Ustedes tienen un videoclip, me parece también, ¿no? Sí, el videoclip ya tiene aproximadamente un año, 3 meses, más o menos, si no estoy mal. Ese es del tema En Paz, que también está en el disco. Es un tema nada más de la banda tocado, no contiene trama, pero es un tema súper potente y súper fuerte, que ha tenido también bastante acogida de la gente. Sí, ahí lo estábamos checando y también lo escuchamos hace 2 semanas, su tema. Y muy, muy interesante, felicitaciones muchachos. Ustedes son una banda totalmente completa, porque, o sea, se manejan bien en lo que es el marketing, o sea, tienen camisetas, tienen el disco también. ¿Qué más va a sacar Mitayo? Por lo pronto tenemos el disco, las camisetas y también tenemos gorras y DVDs. ¿Cómo puede hacer la gente que no vive en Cuenca para adquirir esto? Bueno, se pueden contactar al perfil de Mitayo o a la página de Mitayo, o está como Mitayo C o simplemente como Mitayo la página. Nos pueden escribir y nosotros les enviamos por correo del Ecuador o por transporte. Chévere, yo quiero, Diego, que me apuntes ahí una camiseta y ya voy a estar hablando contigo para adquirir eso, ¿no? Claro, de una, no hay problema. Chévere. Ahora sí quisiera que nos recomiendes la última canción del disco para escuchar y por favor dinos cómo te ubicamos en Facebook y todo eso. Ya, este tema es Frontera, es un tema también súper potente y habla de las fronteras, más que territoriales, también de las fronteras mentales. Ya. Por Facebook me pueden encontrar a mí, como Diego Barros, nada más. Diego, ¿sí sigues ahí? Sí. Listo, Diego, muchas gracias. Sobre todo, y que siga para largo Mitayo, porque es una banda que realmente me gusta bastante, ¿no? Y muchas gracias por la entrevista. Muchas gracias a ustedes, un saludo y un abrazo grande. Gracias a Diego, y vamos con la canción entonces. Ya. Estamos aquí en Alborada Rock Radio. Muchas gracias a Diego y a la banda Mitayo que nos concedieron esta entrevista y que sigan para largo, ¿no? Estamos a pocos días del concierto de Warcry en Gualaceo y aquí en Quito. Recuerden, aquí en Quito es en la Plaza Belmonte, en el sector de San Blas. Y también Warcry como banda se ha movilizado por el hecho ocurrido el 16 de abril del terremoto. Ya saben, ya se los he mencionado algunas veces, dónde pueden donar, pero Warcry viene a una firma de autógrafos el jueves 19 de mayo, va a estar dando una firma de autógrafos. Esto obviamente será cobrado, pero se tendrá un valor de donaciones, así que lo que tengan ustedes pueden traer, según el video que subió Warcry a su canal de YouTube, está que va a ser aquí en la Casa de la Cultura en las horas de la mañana. Así que ya me voy a estar empapando bien dónde va a ser este lugar. No se sabe si será aquí en el Ágora o en el Teatro Nacional, pero según Warcry será aquí en la Casa de la Cultura. Todo lo que se recaude va a ir directamente a la gente de Manabí y Esmeraldas. Y como himno, Warcry menciona que la canción Un Poco de Fe va a ser lo que nos haga levantar de esta crisis. Así que vamos a escuchar Warcry con Un Poco de Fe y ya regresamos. Thank you. ¿Quieres ser parte del programa? Síguenos en Facebook, Alborada Rock Radio, y en Twitter, @ Alborada Rock. Seguimos aquí en Alborada Rock Radio. Como lo comenté, Warcry el sábado 21 en la Plaza Belmonte. Ya tengo mi entrada, así que ahí nos vemos. Mi Tallo, como dije, es una banda cuencana y también seguimos ahí en Cuenca. Ahora vamos con esta banda llamada Sarcasmo. Es una banda de rock metal que nació en la ciudad de Cuenca. Tiene algunos años ya en la onda metalera y sigue para adelante. Ya tiene su disco, tiene su videoclip también, conciertos full. Y lo que estuve averiguando es que ya están saliendo ahí de la provincia Azuaya, está recorriendo algunas ciudades, algunos cantones de otros lugares. Así que vamos con Sarcasmo y la canción No Te Quiero Encontrar. Estamos Seguimos aquí en Alborada Rock Radio. Para toda la gente, nos puede escribir a la fanpage. Nos busca como Alborada Rock Radio en Twitter, en Facebook, en Instagram, en Gmail, en todo, estamos ahí. Ahí sus comentarios, todo lo que quieran. Ya estamos por llegar a los 1000. Nos faltan alrededor de 12 personas. Así que ahí haciendo el aguante y buscando esas 12 personas que nos quieran escuchar. En el mes de febrero tuvimos el tributo a Hermética Evitando el Ablande. Y por la aceptación que dio este tributo, se lo va a hacer nuevamente por pedido de la gente que vive en el sur de Quito. Este tributo a Hermética nuevamente es por Nación Metal, por el señor Clever Sosa, pero va a ser en el Red Dragon, que es en la avenida Napo, ahí cerquita por las calles, por las canchas de Chimbacaya, así que pilas con eso. Será el 28 de mayo y esto empezará desde las 17 horas, tendrá un valor de $2 y va a ser en menor cantidad el asunto del tributo, son pocas bandas a comparación del mes de febrero. Pero bandas de calidad, va a estar Vientos de Poder, la banda Daga que también nos estuvo acompañando una ocasión, los Botrops Atrox y la banda Herencia Metal que también estuvo en el concierto de la Casa Pucará. Así que vamos a escuchar este tema de Hermética llamada Masa Anestesiada. We'll be right back. seguimos aquí en Alborada Rock. Una equivocación por parte mía, no es la canción Más Anestesiada, sino Predicción. Así que esta canción Predicción también estará tocando en el Tributo Hermética. Revisando Facebook en la página de Fábrica Rock, comenta Freddy Enrique Hachi que va a estar pisando suelo ecuatoriano una banda de metal sinfónico, esta banda llamada Sandria. Esta banda fue creada en Alemania desde el año 97, es una de las bandas de metal sinfónico más potente que existe, a la par de varias otras bandas de metal sinfónico, ¿no? Todavía no existe una fecha ni algún lugar específico, pero ya está todo preparado para ese concierto. En las próximas semanas, según Freddy, va a estar publicando dónde y cuándo será, así que vamos a escuchar esta canción de los Sandria y ya regresamos. Síguenos en Facebook, Alborada Rock Radio, y en Twitter, @ Alborada Rock. Seguimos aquí en Alborada Rock Radio, aquí que nos cogieron con desprevenidos a todos. Seguimos acá en el sur del país, seguimos en Azogues, una banda azogueña que a finales del 2015 recién nacieron, pero están pisando duro. Un poco diferente de lo que hemos escuchado con Mitayo y Sarcasmo, esta banda se enfoca más en el hard rock y en el grunge. Así que esta banda, como les digo, nació a finales del 2015. Y en su descripción, como dicen, van a seguir metiendo ruido y haciendo lo que más les gusta. Esta es la canción promocional que sacaron recién hace unas dos semanas de la banda Rea, que se llama Morir o Existir. Alborada Rock Radio, un abrazo para la gente de DEA que nos compartió su promocional Morir o Existir. Como les había mencionado, ya estamos llegando a los 1000 me gustas a nuestra página, así que un abrazo para esas casi 1000 personas que en algún momento nos escucharon. Y a petición de una señorita Yoko Ramírez que nos está escuchando desde, bueno, que nos escuchó hace dos semanas en Carcelén, pidió esta canción de la banda Skid Row, así que nos despedimos con esta canción, sin agradeciéndole a Daniel por el acolite de todos los viernes, así que escuchen su programa los días jueves, a nosotros nos escuchan los viernes en el horario de las 8 de la noche, y nos escuchamos la próxima semana, muchas gracias. The rage of the angels left silent and cold.